Cota. Entre Fierro y Magdalena y te llevo a la casa de Salamina, compadre. Ahí no hay pase para los vallenatos. Muchacha barranquillera, muchacha barranquillera, vamos a subir guayabo. Y esa muerte puñetera, aquí en Colombia y ve que te llevo a muy trago. Y esta muerte puñetera, aquí en Colombia y ve que te llevo a buen trago. Sufren de guayaba, sufren de verdad, de que murió buen trago y no lo vemos más. Y verdad que esta muerte hay que tenerle miedo, compadre. Uy, compadre. Piense muchacha bonita que estaba sintiendo el pueblo. Piense muchacha bonita que estaba sintiendo el pueblo. Ve que se murió un artista, aquí en Colombia ya se murió el cienaguero. Ve que se murió un artista, aquí en Colombia ya se murió el cienaguero. Cómo se murió el muchacho, tristes en los corazones. Cómo se murió el muchacho, tristes en los corazones. Yo lo ha dejado el retrato aquí en Colombia y de recuerdo sus canciones.